Comunícate con Vox. Redes sociales: Instagram, arroba Radio Vox FM. Twitter, arroba Radio Vox FM. Facebook, arroba Radio Vox FM. Good Karma Radio Show. Nueva temporada, totalmente renovado. Junto a Brix y Zeta. Te esperamos cada miércoles de 19 a 21 horas. Si sos fanático, este es el lugar. Subite a este paseo alocado por Radio Vox 102.9. Good Karma Radio Show. Subí el volumen. Good Karma Radio Show. Desde las 19 y hasta las 21. Brix y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Vox 102.9. Subí el volumen. Radio show. Empezabas. Pero bueno. Muy buenas tardes y bienvenidos. Acá estamos medio a las corridas. Ya estamos comenzando con Good Karma Radio Show, la carmadictos, pero que arrancaba el Brix. Y nada, bueno, programón tenemos. ¿Qué tal, Zeta? ¿Cómo estás? Hola, Pulpo. Hola, Pulpaco. Programón, estamos al aire en un bonito miércoles. Hoy tenemos a los niños de Crash Un Band. Así es. Estamos ahí dispersos porque hay muchos actores fuera de la pecera y no somos nosotros. Tenemos visitas, mucha gente mucha hoy visita. En el estudio. Ya los vamos a tener. En ahí, un momento atentos. Ya vamos a estar con todo eso. Pero bueno, pueden empezar a comunicarse al 11-6400-7047. Es el WhatsApp de la radio, lo vuelvo a repetir. No lo he aprendido en vano, Pulpaco. 11-6400-7047. Nada, ahí manden todos sus mensajitos. Hay mucha gente pero mucha. Están todos ahí, pásame el link, quiero escuchar a los nenes, quiero ver la obra. Así sí, que, bueno, tal cual. Les vamos y a poder preguntar todo. Por supuesto, también nos pueden escuchar a través de la app de Radio Box, que si no la bajaron, la pueden buscar en el App Store como Radio Box 102.9. Ahí nos pueden no solamente escuchar, sino también ver con la mejor calidad. Ahí también nos pueden mandar mensajes. Así que... y si no, también a través de la web www.fmradiobox.com. Exactamente, también nos buscan en Facebook, YouTube, Instagram como Good Karma Radio Show. ¿Y dónde le hemos cagado? Me parece que en el Twitter. ¿Se puede decir cagado? No, hizo el pulpo. En el Twitter, porque le hemos puesto Good Karma Radio 1. Así que nada, niños, ahí, a seguirnos al canal. Todos saben que, bueno, vamos a contar nuevamente lo que pasó con el canal. Nos pueden empezar a seguir en el canal de Good Karma. Ahí nos están... Exactamente, nos están viendo todos. Sino como dijo el Bricks, en la aplicación, en la web. El Bricks tiene acciones para mí en la web de la radio, en la aplicación. Sí, cochina. No, no, Pulpaco, por favor, mantengamos la postura. Sí que hay niños hoy, no nos podemos, tenemos que mantener un... Por supuesto. ¿Qué, trajimos churros? Hay churros ahí para... Quedaron para afuera, mirar. Se lo van a comer los chicos, los churros. Trajimos churros, pulpo de crema pastelera y de dulce de leche. Y hay berlinesas también, ahí que va. Van a quedar todo afuera. Hoy acá en la radio, no, acá adentro nada de comida, todo afuera. El que quiera comer, Bricks, si quieres ir a comer, ok, en el intervalo, ahí. Exactamente. Hoy no vamos a contar de qué va el programa, porque como estamos con los niños y los queremos tener ya aquí adentro con nosotros en el estudio, vamos a ir... Sí, por supuesto, vamos a tener a ver parte de lo que es nuestra rutina tradicional, de acuerdo a cómo vayamos llevando el programa. Exactamente, el día de hoy. Y nada, así que nada, vamos, creo que vamos a comenzar. Obviamente la tenemos abonada la señora Mari Freixon, y nada, vamos a comenzar con ella. Ahí va, entonces, así comenzando nada, vamos con esta Marie. Hermosa tarde de Good Karma acá por el aire de la Vox. Yeah, man. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Bájate la aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. Un aula en una escuela de arte. Tres profesores exigentes proponiendo una tarea a realizar. 20 alumnos que aún no encuentran su identidad artística y viven pensando en el amor. Todo esto es Crash Boom Bang, una obra homenaje al dúo sueco Roxette con la música que marcó los años 90. Para disfrutar en familia, un espectáculo que une generaciones. Crash Boom Bang en la sala concert del Paseo La Plaza. Por entradas agotadas, dos nuevas funciones: domingo 8 de junio, 15:30 horas y 17:30 horas. Compra ya tus entradas ingresando a escaneame.com.ar. que me conocía. No se equivocó, dudaba de mí. Mi madre siempre todo lo sabía. No doy más de no, no doy más de sí. Soy así. Cada vez que me enamoro yo, crash, boom, bang. Crash. Bueno. Ahí. Llegó el momento. Ahí estamos y estamos todos. Está sonando. Ahora sí pueden saludar todos. ¡Yay! Hola. Ahí está sonando justamente Crash Boom Band y haciendo alusión al musical, ¿sí? Que la está rompiendo en el Paseo de la Plaza. Paseo de la Plaza. En la sala concert. Y hoy tenemos a parte del elenco en nuestro estudio. Un aplauso. Así que bienvenidos, sí, aplausos para los chicos que nos están visitando acá en la tarde de Good Karma. Que se pueden ir presentando. ¿Cómo están, chicos? A ver, en orden. Hola, me llamo Constanza Maceo y tengo 15 años. Muy bien. Okay. Hola, me llamo Sofía de Feo y tengo 12 años. Gonzalo Aguirre, 11 años. Perfecto. Hola, me llamo Ana y tengo 17 años. Muy bien, Ana es la más grande. Excelente. Muy bien. ¿Y el más niño cuánto tiene? 12. 11. Muy bien. Bueno, ahora sí, los tenemos acá. Yo estoy... Pero súper emoción, la vamos a ir a ver. ¿Cuándo vamos a ir a ver la obra nosotros? El 8 de junio. El 8, claro. 8 de junio. Sí, sí, sí. Yo digo, quiero saber, no quiero saber, sí quiero saber, cuánto se puede contar. ¿Qué nos pueden decir de la obra? A ver, no sé quién quiere hablar. Bueno, es una obra que está basada en las baladas de Roxette, en inglés y en español. Perfecto. Y bueno, vamos a cantar canciones de Roxette y también vamos a actuar. Es como un musical que une el baile, el canto y la actuación. Las tres cosas. Súper bien. Excelente. No sé si sabrán, nosotros somos fanáticos de Roxette. Pero muy. Sí. Yo también. ¿En serio? Sí. Qué grande. Porque mi mamá escucha mucho Roxette, entonces... Ay, mirá, Sofi. Bueno, justamente, mirá. Ahí venían las preguntas. Una de las preguntas era: ¿qué referencia musical tienen? Si ustedes conocían o conocen a Roxette. Nos llama mucho la atención el tema de que, primero, que sea el tema de una obra musical que esté hecha por chicos, que generalmente los chicos de su edad quizás están conectados con otro tipo de música, no por ahí con la legendaria banda de Roxette. O sea, claro. Que en tu caso... Se perdieron, que le querías preguntar. O sea que en tu caso tenés referencia musical por tu familia. Sí, sí, sí, sí. Escuchamos casi todo el tiempo en la radio. Mirá vos. Cuando vamos al auto y eso. Ok. Sí, amo esa familia que escucha Roxette. ¿Vos, Connie? Yo soy Sofi, ella es Connie. Okay. Pero... Es un señor mayor. No se le discute aún, diría la chica Legrand. No, yo no conocía a Roxette, pero cuando supe de Crash Boom Bang, empecé a escuchar y me reempezó a gustar, ¿viste? Y muy ahora bien. Lo escucho. Ok. Me encanta eso. ¿Y Gonza? Yo antes nunca escuché, la verdad. Y ahora estoy empezando a escuchar más por la obra, sí, pero tampoco soy tan fanático. Muy bien, pero okay. Ahora lo vamos a hacer fanático. Acá sale fanatizado. ¿Y Ana? Bueno, yo no lo conocía, pero okay. Después, tipo, con la obra, empecé a buscar videos por TikTok y todas las canciones. Y bueno, bien. Y me excelente. Gustó. La onda está buena, me gustó. Súper bien. Y yo quiero preguntar, ¿hubo casting para esta obra? ¿Cómo sí, se hubo casting. ¿Sí? Sí, hubo casting. Todos han pasado el casting, sí. Obviamente, sí. Están en la obra. Sí, ¿estaban nerviosos en ese casting? Sí, la verdad que sí. Bueno, yo ya que la tengo a Ana acá al lado. ¿Cuánto hace que estudian teatro, que estudias teatro, comedia? No sé, y cómo bueno, yo empecé teatro en 2021. Uh-huh. Y después seguí con modelaje y bueno... Después, por modelaje, también supe lo de esta obra. Y bueno, hice el casting y quedé. Súper bien. Excelente. ¿Ya los niños? Me enteré porque la profesora que nos enseña todo y que es parte de la que nos monta la obra, es profesora mía, la cual estoy con ella hace 3 años, 4. Uh-huh. Entonces me enteré y nada, y Así me enteré y cuando fui al casting, sí, estaba re nervioso. Súper bien, o sea que hace 3 años que también estudias teatro. Teatro estudio hace 3 años, este sería mi cuarto, pero también yo soy más del team baile. Muy bien. Okay. Claro, porque recordé, bah, no sé, o quizás ustedes me pueden informar mejor, que son los actores. musical, hay baile, hay obviamente... teatro. Teatro y canto. Bien. Perfecto. Todo, teatro, todo. Baile... Y baile también. Claro, sí, sí, sí. Súper. Sí, ¿Todos ustedes cantan? Yo no. Sí, yo sí. Nosotras sí. Ok. Bueno, las vamos a hacer cantar. Bueno, ¿y qué nos pueden contar sobre la obra sin spoilear demasiado? ¿Qué nos pueden adelantar? A ver. Y bueno, que como somos todos personajes muy activos. Sí. Muy bien. Bailamos mucho, cantamos mucho y actuamos mucho a lo largo de la obra. Ajá. Y es muy divertido también montar porque somos todos muy como amigos, ya se podría decir. Bien. Sí, sí. Nos llevamos muy bien. Muy buena química. Sí. Después también de todo el tiempo que pasamos en ensayos y todo, terminamos, o sea, todos re amigos y todos. Ajá. Sí. No sé, conociéndonos uno al otro, ¿viste? Eso es lo bueno, después se pueden ir a comer juntos, como hablar sí. sobre qué tal estuvo la obra. ¿Cómo se sintieron después de la primera función? ¿Pudieron recibir, digamos, esa devolución, esa energía por parte del público? No, todavía no hicimos la primera función. El estreno es el 25 de mayo. Sí. Okay, no okay. Hubo, la que hubo fue la del año pasado, pero ellos no pertenecen a ese elenco. Claro, era no. Otro staff, ok. Ay, ok. Más, o sea que está toda la expectativa ahora. Sí, igual. Estamos montando a full, terminando de montar, ya estamos haciendo más que nada ensayos generales. Ajá, y sí. Bueno, marcando coreos. Claro, y eso es re... Marcando coreos, dijo. Qué difícil, yo no puedo coordinar hablar y tocar el micrófono, imagínate hacer 2 pasos. Sí, además te los tenés que acordar de una semana a la otra, que para mí eso es un dramón. Sí. Mi memoria se olvida. También, más que nada, es ese problema con el tema del guión, o sea, acordarte todas las escenas. Claro, de una semana a otra es muy complicado. Además, también poder balancear el estudio del guión con el estudio del colegio, porque son... Otro tema. Exactamente, claro. No hay que descuidar nunca el colegio. Tal cual. O sea, es toda la responsabilidad de ir a la escuela, más lo que uno puede hacer. Sé para lo que se está dedicando. Claro, chicos, sí, y esto que les gusta tanto, ¿tuvieron apoyo de su familia desde el primer momento? Sí. Mirá, todos los papás nos han traído. Bueno, súper bien. Bueno, pero en base a la obra, son alumnos, como dice el spot. Sí. 20 alumnos. Somos alumnos de una escuela de arte. Sí. Que tenemos que investigar sobre Roxette. Y a medida que vamos... Me encanta, quiero ir a ver. Y a medida que vamos, o sea, encontrando la información, vamos cantando las canciones. Y bueno, y hay problemas entre los alumnos. Claro. Habla del amor también ahí en el spot. Sí. Que muchos están pensando en el amor. Sí. Y bueno, y Roxette es más que nada los induce, porque Roxette siempre fue una banda que habló sobre el amor. Siempre. Sí. El amor y el desamor, que es parte de la vida. Sí. Supongo que si estuvieron en contacto con las letras, se deben haber dado cuenta lo profundas que son. Sí, de contra. Y después también tener que analizar las letras para poder actuarlas uno, porque mientras bailás tenés que actuarla y cantarla. Claro, el tema de la interpretación. Claro, entonces es muy importante entender lo que dice la letra. Eso es súper importante. Qué bueno analizar. Yo se acuerdo cuando yo iba a la escuela y bueno, yo muy fanático siempre de Roxette y llevaba mis letras a mi profesora de inglés, pues yo quería saber qué era lo que cantaba la banda que a mí me gustaba tanto. Y después yo me ponía a analizar las letras, estaba solo ahí porque a nadie le gustaba. Pero bueno, a mí sí. Y eso que era en pleno pico de éxito de Roxette. Bueno, era el único. No sé si saben, por ahí Ana, vos estuviste googleando un poco más por estos días y por este tiempo. En Suecia se está llevando a cabo un musical oficial súper importante de Roxette. No sabía. Estuvo rompiéndola en el Ópera de Malmo. Fueron 95 funciones agotadas, completamente agotadas, más de para Suecia, que es un país chico, más de 120.000 personas que asistieron al musical. De hecho, el musical ahora se traslada a Estocolmo, se vuelve a estrenar en septiembre de este año y hay 95 funciones también puestas a la venta. Ya están a la venta, siendo que el musical se estrena en septiembre y de las 95 funciones ya hay agotadas 86. sea ahí. Que la gente en Suecia obviamente ama mucho a Roxette también, sí, porque son, sí, referentes. Pero bueno, por eso cuando nosotros le posteamos el otro día a Roxette, a la página oficial lo de Roxette y a Per, lo que ustedes están haciendo, le contamos el musical. Pero bueno, siempre tenemos que esperar de que justo Gessle, Per Gessle, vea, porque todo el mundo les postea cosas y es enganchar, claro, en ese momentito. Pero bueno, cuando tengamos la entrevista, le vamos a contar de lo que ustedes hacen, porque estoy más que seguro que le va a encantar, más que le va a llamar la atención. Obviamente. Que son niños tan chicos de una generación tan por ahí lejana a Roxette, si no fuera por los padres o... Claro. No deberían por qué conocer Roxette. Sí. Y bueno, y eso es buenísimo. Sí, entonces le va a encantar. Y que justamente en este momento esté el musical oficial en Suecia. Sí, y, que es, justamente, es un plus. Y que justamente, claro, acá en Buenos Aires esté haciendo un homenaje también, sí, con una obra musical, le va a llamar mucho la atención. Porque convengamos que banda covers hay muchas de Roxette, sí, pero musicales, la verdad que sacando, sí, el oficial. Yo es el único que conozco, Crash, Boom Band, el musical. Por eso cuando los vi, a mí ya me llamó la atención. Dije, quiero ir a verlos. Bueno, y por suerte los tenemos acá. Supongo que les debe estar llamando también mucho la atención, no sé, en las redes, que seguramente los deben estar viendo muchos fanáticos de Roxette. No sé si algunos, sí, quizás les se animaron a escribirles. No, pero bueno. A mí no. Todavía este. No. No, lamentablemente. No os toquen a los actores, por favor. Pero bueno, eso también le va a servir porque hay muchos fans de Roxette que los está viendo en este momento, y eso les va a ayudar a que se agreguen más funciones. Obviamente. Obvio. Sí. Obvio. Y sí, nosotros, sí, desde acá, desde el momento que nos enteramos, obviamente que estamos apoyando todo lo que ustedes están haciendo, y nos pone muy contentos. Se los ve a ustedes muy felices. Gracias. Yo calculo que la van a romper, que va a estar genial y ojalá. Ahí habría que preguntarle al productor, ¿no? Después, ¿qué chance puede llegar a haber de que esto se extienda quizás a otras localidades? Estuvimos hablando, ojalá, sería una gran posibilidad, pero también, sí, cuesta mucho porque obviamente quiero imaginar que todos tienen que ir con sus familias y es mucho movimiento de gente. Sí, sí. Después, bueno, no sé, quisiera yo preguntarle al productor el tema de la idea original. Uno dice un musical de Roxette. Lo que menos me imaginaría es que se haga con niños. Sí, eso sí, sí. ¿Quién lo puede responder a eso? El productor. Sí, creo que sí. Nosotros actuamos, cantamos, bailamos, no respondemos a ese tipo de preguntas. Muy bien, venga. No tenemos acceso a esa información. Lo dejo a tu criterio. Diría Karina Olga. Bueno, niños, ahora vamos a ir a dos temitas de Roxette, obviamente de balas en español. Después, cuando volvamos, nos van a contar cuáles son sus temas preferidos. Ahí va. ¿Qué temas vamos a poder escuchar en la obra? Y bueno, vamos a ver si sacamos al seguimos charlando también un poquito más. Dale. Así, dale. Vamos con Roxette. Amor, yo no lo sé.

para disfrutar en familia. Un espectáculo que une generaciones. Crash, Boom, Bang. En la sala concert del Paseo La Plaza. Por entradas agotadas, dos nuevas funciones. Domingo 8 de junio, 15:30 horas y 17:30 horas. Compra ya tus entradas ingresando a escaneame.com.ar. Para quererse, dice Marí, en español. Qué bonito, ¿no? La versión en español de... Siempre recuerdo a Monchi Balestra que dijo, Marí debe estar saliendo con algún latino para pronunciar tan, pero tan bien. Eso es algo curioso de, generalmente, artistas que cantan en inglés suelen hacer una versión quizás en español. Bon Jovi, que no se le entendía nada. Roxette hizo un álbum completo en español. Claro, las baladas en español. Baladas en español. Amo baladas en español. Soy el único de los fans que ama baladas en español. Pues los fans critican que se metió Luis Escolar, esto lo hablamos con los niños, que fue el que le puso la compañía en ese momento. Y es verdad, las traducciones del inglés al español es como que varían bastante. Pero a mí me encantó el esfuerzo que hizo Marie Per para hacer un álbum completo en español. Para mí fue eso, obviamente. Y que todas tienen sentido para mí, independientemente si... Fading Like a Flower, que significa marchitándome como una flor, y después la versión en español se llama Soy una Mujer. No tienen nada que ver, pero la letra de Soy una Mujer es súper linda. Sí, todas son, a mi gusto, son todas hermosas. Claro, te inspira igual. Sí, súper inspiradoras. Claro. Igual para algunas personas, o sea, es como que ya estás acostumbrada a la letra en inglés y después de escucharla en español es como que es medio raro. Claro, y a los que más les molesta son a las personas que tipo son de Estados Unidos, Inglaterra, que están acostumbrados y es un idioma. Al inglés, exactamente. Claro. No, además las versiones en español fueron reversionadas, tanto la parte musical, tienen miles de arreglos que no están en las versiones originales. Y de hecho Roxette, cuando lanza Baladas en Español, 1996, es una época que él había nacido, ninguno de nosotros no, 1996, conquistó mucho público que quizás no escuchaba Roxette porque no le gusta el inglés o no conoce inglés, y conquistó un público distinto, un público mayor. Yo tenía tíos que me decían... Uy, qué bueno que estaba las en español, ahora sí entiendo lo que cantan. Y yo para adentro como fanático, ya, nada que ver con las letras en inglés, pero bueno, me encanta que hayan capturado eso. Por ejemplo, en Baladas en Español hay una canción que había quedado afuera. Tú no me comprendes. Que es la canción Tú no me comprendas, no sé si la escucharon. No. Es la versión en español de You Don't Understand Me. Esa versión recién la pudimos escuchar en... El año pasado. 2021. 2021 fue, ¿no? Más o menos. Tuvimos como fanáticos que esperar casi 20 años. Que mucha gente inclusive no sabía que la canción existía. Pero era una realidad. Y finalmente estaba guardada ahí. Bueno, después que Marí falleció, pudimos escuchar la versión esa que nunca había salido a la luz. Para mí es una de las que más me gusta, de las baladas en español. Bueno, volviendo a la obra, se estrena el 25 de mayo. ¿Cuáles son los nervios? ¿Cuáles son las expectativas? Lo hablábamos fuera del aire, pero también está bueno que los demás se enteren. A ver, ¿qué nos pueden contar? ¿Están nerviosos? ¿Están expectantes? Yo por ahora no estoy nerviosa, pero creo que ese día sí. ¿Yo? Porque cuando veamos el tipo del escenario, ahí la gente. Claro, ahí me da más nervios, porque charlábamos recién que a algunos les da más nervios la gente que no conoce, pero a mí me da más nervios la gente que conozco cuando me viene a ver, porque digo, ay, no, imagínate si lo hago mal, si se ríen de mí, después van a estar 5 años diciendo, ay, ¿por qué saliste esto? No, por Dios. Y, por ejemplo, la que no me conoce, me ve una vez, no la vuelvo a ver nunca más y listo. Exactamente. Sí, sí. Súper interesante eso. Eso lo obviamente lo volvemos a repetir, lo decimos fuera del aire. Sí. Pero claro. Yo siempre digo, para mí da más nervio el conocido que el que no me conoce. El que no me conoce, no vemos en Disney. Claro, no el que me conoce, no, me lo tengo que cruzar después en el súper y me va a decir, ¿por qué? ¿Vos, Gonza, nervios? Siento, ahora no tengo tantos nervios, pero siento que el día voy a estar temblando y en la hora ni te digo. ¿Y vos, Ana? Yo por ahora no tengo nervios, Pero yo creo que cuando esté ahí y vea a la gente, cuando salga a escena, sí, voy a tener muchos nervios. Va, obviamente van a ir toda su familia, ya tienen... Sí, sí. Mis familiares ya compraron entradas. Qué nervios, dije yo. Todo el mundo. Sí, claro. Bueno, el 25, nosotros vamos a tratar, no tenemos entrada para ese día, pero quizás lo hablábamos con Brix, vamos a ir a la puerta ahí, porque vuelvo a lo mismo, como fanáticos nosotros estamos muy expectantes sobre la obra. Sí, obvio. Es algo que a mí me llena de orgullo que gente joven haga algo de Roxette, pero para mí Roxette es algo que está en mi vida desde años, para mí es la banda más normal del universo, pero para generaciones como ustedes, no. Entonces yo digo, bueno, ese día podemos ir con Brix a la puerta y bueno, ver qué dice la gente la cuando sale. De la gente la cuando sale, sí, obvio. Bueno, capaz nos metemos un pelín por ahí, sí, y espiamos un poco. Sí, sí, estaría bueno. Sí, sí, recontra. Bueno, y el día que vayamos nosotros, obviamente vamos a gritar, ahí vamos a ser sus fans. Pero vamos a ir con banderas, todo. O sea, cuando vean dos desquiciados en el público, somos nosotros. Chicos, ¿y gustos musicales fuera de Roxette? ¿Qué escuchan? A mí me gusta mucho el lo que es el pop en inglés y en castellano también, pero más en inglés. Muy bien. O sea, tipo, lo que sería Dua Lipa, Taylor Swift, Katy Perry, Lady Gaga. Excelente. Ese es el bloque que generalmente yo suelo presentar. Yo escucho, creo que todo, porque si vos me decís, por ejemplo, escuchate Taylor Swift, escuchás Emilia Mernes, escuchás Luis Miguel, escucho. Le recordamos a la señora Luis Miguel que aquí no le vamos a pasar a Luis Miguel. Tenemos un dicho, una vez nosotros cuando nos cambiamos de horario acá, le contamos a Ana y a los niños. Escuchen que es muy gracioso. Nos cambiamos de horario y claro, había gente que estaba acostumbrada a escuchar otro programa que estaba en este horario. Entonces, era otro público. Otro público. Llamó una señora y dijo que esos dos se callen y que me pongan a Luis Miguel. Entonces, claro, la amamos a la señora y ese día nos quedó. Cada vez que arrancamos los programas decimos... Y le recordamos a la señora Luis Miguel que en este programa no pasamos Luis Miguel. Igual siempre la invitamos, si quiere venir y quiere vernos, capaz que le pasamos Luis Miguel. Y vos, Gonza, ¿qué escuchás de música que no sea Roxette? También un poco de todo, pero siento que estoy más en las canciones en español. O sea, Emilia, María Becerra, Tini, un poco de eso. Ok. Y Ana, que igual ya nos estuvieron contando los niños, pero bueno, acá al aire es otra cosa. Bueno, yo escucho todo tipo de canciones, pero lo que más me gusta es Tini, Emilia, todo ese estilo, sí. Súper, súper, súper. ¿Cocodrilo Bombardino o Tralalero Tralala? Tralalero Tralala. Tralalero Tralala. Bueno, niños, no sé. Estamos súper contentos, agradecerles que estén acá en el estudio con nosotros. Sí, han llenado de juventud este estudio. Pues siempre viene el Brix, que es un señor mayor. Él. Y el Pulpo. Le presentamos, el operador le decimos el Pulpo. Tiene muchos tentáculos y nosotros siempre lo volvemos loco. Cámbiame esto, pone esto, saca, hace, pone. Y el pobre nunca nos dice que no. Entonces tiene 10 manos para... Que todo no, salga 8, excelente. Exactamente. Ahora, ¿cuáles son sus temas preferidos, Roxette? No sé si lo habíamos preguntado al aire o fuera del aire. Sí. Mi tema preferido es Listen to Your Heart y Fading Like a Flower. Oh, super clásicos. Me encantan. Sí. Mi favorito justo es No sé si es amor, que justo también Sonó. Fue el primero que escuché y justo también lo canté en la obra, entonces fue como toda una seguidilla de cosas. Hermoso. Excelente. ¿Gonza? Siento que Tímida, que es una que canto, la única que canto, y Stars, porque es re linda la canción. Súper linda Stars. También. Ajá. ¿Y Ana? Bueno, a mí me gusta Abre el Corazón, ella es tímida, eso. Qué loco tímida, sí, es un bombazo. Mirá vos, tímida. Chicos, ¿sí? ¿Será que nos pueden cantar un poquito de algo? Sí. ¿Sí? A ver quién canta. ¿Cantamos primero? No, cantamos juntos. Para Pulpo, sacame la música. Como quieran. Cantamos. La de Run to You. Sí, dale. Ahora dicen, cantamos a Delta. Bueno, 5, 6. I'm gonna run to you, I'm gonna come to you, I'm gonna follow in everything that I do. I'm gonna run to you, I'm gonna come to you, I'm gonna follow, baby, what else can I do? Woo! Súper lindo. Con qué fuerza se Run to You. Muy lindo, sí. Muy lindo. Me encantó. ¿Y algo más? ¿Y algo en español? Más o menos. ¿Tímida? No. Canta buena de No sé si es amor. Yo no me la sé. En español. Solitaria en mi cama, si él me ama, ¿por qué se va? ¿Esto es amor o no es amor? Yo no lo sé. No sé si es amor, pero lo parece. Con él soy feliz, pero vivo sin él. No sé si es amor, pero crece y crece tan dentro de mí, pero está a flor de piel. Pero qué bonito, ahora más muy quería ver la obra. Qué curioso. Sí, un poquito de timidez. Bien el oso. ¿Te animás, Gonza? Vamos. Ella es tímida, se esfuma si la ves. Ella es tímida, por eso es como es. Yo no soy capaz de lastimar su corazón. Ella es tímida, más que tímida. Muy bien. Mirá, Pulpaco, cuánto talento. Son niñas, pero son grandes. Ana, muy ¿será grandes. Que querés cantar un poquito? No, Ana no canta. No. Ana baila. Ella baila. Ana modela. Hace una coreo. Claro, sí, Ana modela. Ana modela, es una capa modelando. Mira, okay. Ella es la aparte de la obra también hay un pedacito bien. Donde modelo y bueno. Bien. Porque ya se van a ver. Así que las que van a verme. Vos venías a hacer la cara del instituto. Claro, era? Yo soy sí. Olivia, la cara del mirá, instituto. Mira, okay. Olivia. Todos tienen que venir a ver a Olivia desfilar. Muy bien. Así que los que van a verme. Por supuesto. Excelente. Pero qué bonito, me encantó cómo cantan. Gracias. Sí, súper bonito, súper bonito. Nada, los mejores deseos para este estreno, muchos éxitos, mucha mer, como se dice. Sí, mer, mucha mer. Nada del color amarillo se llevan porque dicen que no hay que llevar nada. Sí, es cierto, dicen eso. Sí. Y dicen que por Shakespeare no hay que decir Macbeth 3 veces en el escenario. No, es como Candyman. Me cayeron los años. Bueno, niños, no sé si se van a poder quedar un ratito más. ¿Qué dicen los papis? O si se tienen que ir y sin. Si se llegan a quedar sí. Y pueden interactuar con nosotros en los bloques que nosotros vamos a estar haciendo, no hay problema. Y si no, desde acá les agradecemos y obviamente, una vez más, gracias por tener a Roxette presente, al productor, a Diego, obviamente. No sé quién escribió la obra, ¿saben? Susi fue la encargada de todo, de la profe de teatro. Toda la actuación. De hacernos a todos nosotros también conocer Roxette y de. Así que un saludo a Susi también. Y ella también es la que hace las coreos. Susi, te queremos. Todos queremos a Susi. Pero por supuesto. Susi es como Barbie. Susi monta, Susi nos habla del casting, Susi hace de la todo. Susi está 5 horas adentro de la academia enseñándonos cómo actuar. Susi, todo. ¿Dónde está la academia? Es la profe de teatro de la academia. ¿Dónde hacen los ensayos? En Capital. En Capital, pero. En Polar Sound. Polar Sound, sí. Polar Sound. Claro, los ensayos son en Polar Sound. Sí, esos son los ensayos de canto. Súper claro. Bien. La casa es de Susana. Bueno, y después los ensayos de teatro y de baile es en otro lugar. Claro. Al lado. En Espacio Queen era, ¿no? Sí, Espacio Queen, sí, por ahí. Súper bien. Okay. Bueno, chicos, ¿quieren decir cada uno sus redes? Eso. Sí. Dale. Mi Instagram es Connie-Maceo, con doble Z. El mío es sofiawalsh.org. Gonzi Abby 16, todo junto. Perfecto. El mío es Ana Pepelín con doble L. Ana Pepelín, perfecto. Mira, todos ahí siguiendo a los niños en sus redes. Bueno, y una vez más, gracias por tener a Roxette presente. Pueden volver al programa cuando quieran. Si quieren, no se quedan y nos ayudan a hacer el programa nosotros, que lo hacen muy bien. Vuelvo a lo mismo. Yo estoy súper expectante con la hora. Le deseamos lo mejor. para este 25. Sí, por vamos supuesto, a ir ahí que... a la puerta para ponerlos más nerviosos todavía. Así que nada, de nuevo decirles desde acá todo el apoyo y la y gracias a Susi, que es una persona que obviamente tuvo presente niños jóvenes, tener a Roxette, que es una banda saludos icónica. A Susi. Sí, besos Susi, a Susi. Saludos, Susi, yo te también queremos. Te quiero, Susi. Vamos a ir el Brix y yo para que nos enseñe un par de pasos, Susi. Besos a mis amigas. Bueno, obviamente, vuelvo a repetir, todos pueden seguir a Crash Un Banner Musical, también es el Instagram, los pueden seguir en Facebook. Nada, todavía hay entradas para la función del 8. Nada, y ojalá que tengan muchas funciones más. Por vuelvo claro a repetir. Gracias. Esperemos. Cuando tengamos la entrevista con Per de Roxette, que la tendremos en breve, la pedimos ya varias veces y ahí está dando vueltas todavía porque, obviamente... La última vez que lo entrevistamos dijo que la próxima entrevista era para decirnos cuándo venían a Argentina. Y se ve que todavía eso no está pasando, así que ahí estaba medio regateando la entrevista. Pero bueno, le vamos a contar de Crash Un Banner Musical, se lo hemos posteado, pero es más fácil cuando lo tenemos face to face para hablar y contarle. Sé que le va a llamar la atención. Mucho, y mucho. Y vuelvo a lo mismo, banda covers hay un montón, musicales no, solo Crash Un Banner, el musical, y me encanta a mí. Sí, soy sí, fan número es uno. Una experiencia re linda además. Súper, y además me encanta el spot y que es para toda la familia y eso sí, siempre se celebra. Conocer nuevas músicas también. Nosotros sí aprendimos un montón de música porque Roxette es un estilo totalmente diferente de la música que estamos escuchando. Por supuesto, claro. Por supuesto. Sí. Es muy diferente a lo que suena hoy. Uh-huh. Es el pop típico de finales de los 80, principios de los 90. Claro, sí. Y muy musical. Muy musical. Y hay mucho para descubrir. Y cuando, bueno, cuando se descubre Roxette, será yo que soy fan, pero a mí, yo me enamoro enseguida. ¿Cómo no enamorarse con Roxette? ¿Pulpaco o no? No. No. Bueno, niños, una vez más, yo le voy a dar un aplauso. Pulpo, prepara los aplausos porque se merecen todo el aplauso. Y ahora sí, vamos con. No me acuerdo con qué temas de Roxette. ¿Con cuál? Ah, listo, cerramos con la publicidad de los niños. Así que muchas dale gracias una vez más. Gracias, chicos. Gracias. A ustedes, muchas gracias por dejarnos estar acá. Gracias. Besos a mis amigas. Un aula en una escuela de arte. Tres profesores exigentes proponiendo una tarea a realizar. 20 alumnos que aún no encuentran su identidad artística y viven pensando en el amor. Todo esto es Crash Boom Bang, una obra homenaje al dúo sueco Roxette con la música que marcó los años 90. Para disfrutar en familia, un espectáculo que une generaciones. Crash Boom Bang en la sala concert del Paseo La Plaza. Por entradas agotadas, dos nuevas funciones, domingo 8 de junio, 15:30 horas y 17:30 horas. Compra ya tus entradas ingresando a escaneame.com.ar. Thank you. ¿Está sabe queriendo cantar Z ahí? Sí, que no sabe mentir. No, porque siempre, yo me acuerdo que había discusión entre los fanáticos y decía, quiero saber de ti. Yo decía, no, dice que no sabe mentir, claramente. Y los fanáticos dicen, no, quiero saber de ti, decían. ¿Qué? ¿De dónde? Bueno, hemos vuelto, seguimos con los niños del Crash. Boom, bang. Ahí mandaba mensaje Corin. Eso, nunca leímos ningún mensaje. Felicitando a los chicos. Corin es nuestra productora del programa. A estos pequeños y grandes actores les manda muchos saludos. También Roxana, gracias. De Rosario decía, qué bonito y qué linda energía que tienen, que se transmitió al aire, y qué bueno que nuevas generaciones conozcan también, a Rosetti, y que sí. También ahí dejaba saludos Cecilia, Eli, Sergio, que están viendo el vivo, también saludos para ellos. Saludos. Sí, obvio, nosotros como buenos señores grandes después vemos todos los mensajes cuando termina el programa. Pero bueno, ¿quién va a cantar? Yo. Muy bien. Un pedacito de Listen to Your Heart. Sí. Ok, Connie. Listen to your heart when it's calling for you. Listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you're going and I don't know why. But listen to your heart before you tell him goodbye. Excelente. Pero qué bonito. Qué bonito. Me encanta. Me encanta. Así que bueno, no sé. ¿Se van a quedar haciéndonos compañía un rato más, chicos? Sí. Un poquito más. ¿Quieren observar de lo que hacemos nosotros? Ok. Dale. Después ahí puedo. Perdón, quería decir algo y lo interrumpimos o no. No. Estaba sordo el pie, yo ni quiero decir. Era Marí que cantaba de fondo. Así que bueno, seguimos con la rutina del programa. ¿Con qué venimos, Pulpaco? Ahora sí, viene mi separador. Lo siento. No, lo siento. Bueno, vamos a escuchar Lo siento. Me olvido de ti. Es natural, las cosas son así. Me equivoqué, buscaba un corazón hecho para mí, mi mitad. me queda detener el reloj. Volver atrás y ver qué nos pasó. Comerme la vida pasando de ti, pensando solamente en mí, yo voy a seguir sola sin ti, lo siento. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. Ahora que tengo todo lo que siempre quise, ahora que estoy bien, ahora que todo fluye. Las barbaras, They Got the Look. Estamos al aire, pero qué bonito. Seguimos con... Ahora se han quedado los niños observándonos. Sí, estamos... Nos van a tomar... Ahí nos van a tomar lección. Sí, nos van a tomar. Está como señorita Corey. Estamos escuchando a los niños de Takida, la banda de Robert Pettersson, el marido de nuestra queridísima Dea Norberg. Que le hemos entrevistado. ¿La semana pasada fue? La semana pasada. Dea Norberg es la corista de Roxette, le contamos a los niños. Sí. Y el niño que canta acá, Robert Pettersson, es el frontman de Takida. ¿Por qué estamos escuchando Takida? Porque han lanzado un nuevo álbum en vivo, grabado en Sundsvall. Yo estuve en Sundsvall, una muy bonita ciudad, muy al norte de... Yo también estuve. ¿Estuviste? Sí, sí. ¿Para un concierto de GT? concierto de GT. Yo, ¿sí? Concierto de Rockset 2010. Y ahí me encontré con Sabrina Motino. Después de muchos años me encontré con una amiga de Rosario y nos fuimos a encontrar. La vida nos volvió a cruzar en Suecia y desde ahí no nos volvimos a separar. Habíamos perdido contacto, pues se fue a vivir a Estados Unidos. Éramos en épocas en que no existía la tecnología como ahora, que había un WhatsApp. Cuando uno se mudaba en la época de los 2000 o de los 90, si vos perdías el teléfono, les contamos a los niños peques, no había forma de encontrarte con esa persona. No es que vos decías, bueno, o ibas a la casa a ver si seguía viviendo ahí, o si no, anda a encontrarla. Bueno, eso nos pasó con Sabri. Nosotros, yo me vine a vivir a Buenos Aires, ella se casó y se fue a vivir a Estados Unidos, y obviamente el contacto lo perdimos. Y nos volvemos a encontrar en la ciudad de Sundsvall, que es una ciudad bien al norte de Suecia, no tan al norte como PTO u otras ciudades, para un concierto de Rockset 2010. Yo estaba ahí, siento que me abrazan de atrás, y era Sabrina y su marido. Mirá vos. ¿Y por qué estamos todos escuchando? Ah, porque todo esto, para decir que el álbum se llama Takida en vivo en Torholen, en Sundsvall. Y si uno escucha, subí un poquito Pulpo. Ya lo que suena, suena muy bien. Bien power. Esta banda que raya ahí lo que es un poco el metal. Han lanzado algo, te podría decir, entre lo sinfónico, lo acústico, y es tan bonito el álbum. Me lo escuché y fue realmente un disfrute. ¿No hay participación de Dea? Por supuesto, sí. La tenemos y la vamos a poner al aire. Okay. Dea participa en tres temas y obviamente yo traje al aire el que más me gusta a mí, que es Untouchable, y suena pero impecable. Y cómo me gusta Dea. Y señorita Corin, cada vez que lo escucha, dice: pero Dea debería ser la nueva cantante de Rockset. Porque tiene ese estilo muy bonito. Así que nada, para todos los carmaditos. A Dea, si llegan a ver alguna presentación de Rockset en vivo en la parte de Stars. Oh, qué bonito Stars. Dea tiene una participación especial en ese momento. Cuando María estaba viva, cantaban al frente las dos. Y ahora con la nueva vocalista están haciendo también un set en front row, digamos, actuando las dos juntas. Es un momento lindo. Sí, hay cosas muy lindas. Hay un video de un rehearsal, de un ensayo de 2012 de Marie y Dea cantando. Y obviamente ya Marie tenía mucha dificultad, ya la enfermedad había vuelto. Y Marie tenía un osito que se lo habían regalado unos fanáticos, y Marie lo llevaban por todo el tour. Y Dea en ese ensayo está con el osito. Y Dea obviamente era muy gestual para que Marie recordara las letras. Recordemos, Marie tuvo un tumor cerebral y obviamente ya parte de las letras era muy difícil para Marie aprenderlas. Y Dea le hacía todo, le hacía el sol, le hacía todo para que Marie recordara. Y Marie seguía todos los gestos de Dea. Y era súper tierno. Ese ensayo es lo más de lo más. Por eso, en vivo, cuando cantaban Stars, Marie siempre iba, o sea, Dea iba hacia adelante con Marie y se miraban mucho, había una conexión visual, porque sabía que justo era la parte que Marie más le costaba de retener o de recordar, y Marie la miraba a Dea y enseguida recordaba todo. Pero bueno, vamos a escuchar Untouchable de Takida junto con Dea Norbert. Why I should fall apart? Los hits del momento en tus oídos. GK Tendencias. Vamos, estamos al aire. Sí, estamos al aire. Ahí estamos. Les encantó. Les encantó la cortina a los chicos. Queremos hacer todos la coreo. Vamos todos. Mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá. Muy bien, ahí estamos con Lady Gaga, que regresó al ruedo. Recordemos que se había presentado primero en el festival de Coachella. Esto fue hace un par de semanas. Y finalmente se llevó a cabo este histórico concierto en las playas de Copacabana, que esto fue en Río, ante una multitud, dicen que mayor a 2,5 millones de personas. Casi tres. Fue algo mucha pero terrible. Creo que es la que más convocó. Femenina, sí, incluso sí. Destronando a Madonna, que estuvo el año pasado en las playas de... Pará, ¿y masculino quién? Porque dijiste femenina, sí. Rod Stewart. ¿Cuántos juntos, Rusty? 3,5 millones. Jodeme. Pero fue bueno, esto en el año 1984. Fue esto. Hace rato. mucho antes. Sí. Mira, sí, este ¿por qué festival. Roxanne nunca hizo nada? Sí, fue terrible. Los fanáticos, obviamente, algo inolvidable. Lady Gaga estaba volviendo a Brasil después de 13 años. Recordemos que venía con algunos problemas también de salud mental, inseguridades. Y ¿quién? Lady Gaga. Jódeme. Lady Gaga era muy amiga de Tony Bennett. Hace un par de años. ¿Cuánto hace? Un par de años que falleció Tony Bennett. Parece como que esto la choqueó bastante. Eran amigos, supuestamente, dicen. Pero bueno. Se le había muerto el perro. Pero bueno, chicos, no le mientas a lo ese mismo. Tipo de inseguridades que ella tenía, bueno, venía luchando contra eso. Dijiste enfermedades mentales. Off topic cosa. ¿Sabés quién tocó al otro día que nosotros fuimos en el Lollapalooza? Girling Red, la chica está sueca. Me enteré por la sobrina de un amigo que fuimos a cenar. Y me dijo, ¿cómo que ustedes? Nosotros teníamos un saludo de Girling Red. Y esta pibita me dice, estuvo en el Coachella. ¿Cómo nunca me dijiste que vino una sueca al Coachella? No, al Coachella no. Al Lollapalooza. Lollapalooza, fecha. Sí. Pero estuvimos fecha. El día de Benson Boone, me dijo. ¿Cómo no dijiste que estaba Benson Boone? Nosotros tuvimos fecha 3, la fecha 2. Claro, pero nunca me dijiste que estaba Benson Boone el otro día. Sí, obvio. Que da vueltas carneros. Claro. Sí, tal cual. La está rompiendo el chico este. Sí. Súper. Es re talentoso. Subió a Brian May el otro día en el Coachella. Y la gente no sabía quién era Brian May. Toda una polémica pasó con eso. Y nadie le había aplaudido. No, todos decían, mirá, subió el abuelo, decían. Sí, nadie sabía quién era. Sí. Al tío, exactamente. Pero bueno, ya que tenemos a los niños acá, le vamos a preguntar qué personajes hacían cada uno. Bueno, mi personaje se llama Lara. Lara. Y le gusta mucho escribir y se dedica a la revista popular del colegio. Y ella es muy chismosa. Es como la chismosa del grupo. Entonces se dedica a subir todos los chismes del colegio. Pero después descubre que en realidad se quiere dedicar a la dramaturgia. Mirá, a los Shakespeare. Mirá vos. Bueno, mi personaje se llama igual que yo, se llama Sophie. Mira. Porque tiene todo un trasfondo eso, porque la chica que hace... Porque no me gustaba el nombre que me habían asignado, entonces pedí que quería que fuera mi nombre. Claro. No, porque la chica que hace ahora de Cata, que vino el otro día creo, que hace de Cata, se llama Juli. Y mi personaje se llamaba Juli, entonces era todo un lío. Y dijimos, bueno, pongámosle Sofi, listo, y ya está. Claro, y que quede como me dice, como me llamo yo, que no me lo olvido. Claro. Sofi es la mejor amiga de Cata, y que porque iban juntas, tipo vivían en el mismo pueblo, y Sofi después se mudó a Capital, y ahora está en esta escuela de actuación, y ahora Cata volvió, y se encontraron, y bueno, son re amigas. Uh-huh. Súper, muy bien. ¿Gonza? Bueno, mi nombre... En la obra se supone que soy Tony. Se supone. Porque, a ver, en las primeras versiones del libreto tenía casi que 5 nombres. Tony. Tommy. Tommy con Y. Había un texto que decía Manuel. O sea, cualquier cosa. El que tipió. Pobre Susana. Susi. Sí, también se dedica a eso. Y que Susana estaba cansada de las 4 de la mañana, chicos, sí, entiéndanla. Sí. No, por igual. Con la I latina. Sí, está el dilema porque todos me quieren poner Tommy. Pero Susana y yo decimos Tony, queda mejor. Okay. Bueno, entonces Tony, me gusta. El gordo Tony de los Simpsons. ¿Y Ana? Bueno, mi personaje se llama Olivia. Como ya dije, entro nueva y soy la cara del instituto. Y bueno, hay como una revolución porque entro yo. Llegó Olivia, claro, llegó y enamoró a todos. Porque, no, porque el tema es que hay una chica que es como la popular, que es una Y se pone como medio. Sí. Esta me va a sacar mi lugar. Claro, y viene a sacarle el lugar, pero ¿quién es que aparece? Y El instituto, ¿dónde está emplazado? O sea, ¿esto sucede en Capital Federal? En sí, Argentina, capital, en capital, Capital Federal, Argentina, exacto, sí. Qué bueno. Uh-huh. Yo ya quiero ver a Olivia, se olvidan los nombres, Tony, y ya me olvidé el otro dos. Lara y Sofi. Lara y Sofi. Y se lo habían dicho hace 5 minutos. Hola, vos, ¿quién sos? Excelente, excelente. Así que bueno, estamos en el segmento de tendencias. ¿Sabes, Zeta, que bueno, fue espectacular el tema de lo de Lady Gaga y hubo como una especie de intento de atentado ¿Cómo atentado? Sí, detuvieron a unas personas con explosivos. Ay, por Dios. Dicen que supuestamente estuvo todo bajo control, que por eso no quisieron alarmar a la gente, que como lo solucionaron, no pasó a mayores. ¿Pero era contra Lady Gaga? Era un grupo que intentaba descentralizar jóvenes, decía. Ella tiene Lady Gaga, obviamente es el nombre artístico, el nombre real, sí, es ponerte Pepita, no sé cuánto. Y en la escuela, en el instituto, le hacían mucho bullying. Ella decía que quería cantar, y de hecho habían creado un grupo de Facebook que se llamaba, supuestamente, el nombre real de ella decía Canta Mal. Y todos se metían ahí a bardearla, a hacerle bullying, y miran que se convirtió en Lady Gaga. Tal cual, sí, sí. Después de vender su alma, diría Cineta. Claro, y ahora, después de muchos años, es la mujer que más personas llena. Sí. Por supuesto, mirá, bueno, dónde está. Yo ahora me metería en el grupo ese de Facebook y le pondría, tomá. Para vos. Esta cuestión de Copacabana, digamos, se invirtieron 10 millones de dólares, que obviamente un banco muy importante, y una marca de cerveza, junto a lo que es las autoridades de la ciudad, invirtieron 10 millones de dólares y recaudaron 100 millones con lo que ¿invirtieron fue? ¿Invirtieron en el evento? Sí. Sí, el evento era gratuito para la gente. Sí, siempre es gratuito. Sí, pero obviamente apuntaban a lo que era el turismo. Sí, leí que obviamente, el evento sirve para eso, para todo el movimiento de dinero que pero hay. Pero es mucho el movimiento de dinero que genera este tipo de espectáculo. Cuando venga Roxette, iré a Copacabana. Por ahora no voy a invertir mi dinero en Copacabana. Así que bueno, recordemos que este segmento está presentado por Maylin Frías Estudio, Máster Internacional en Belleza para Uñas, con todos los sistemas y la última tecnología. Así que ya saben, la buscan en todas las redes, chicos, si quieren arreglarse las uñas, como Maylin Frías Estudio. Por supuesto, y yo tengo un saludito antes que vayamos al tema. Para Ceci, no. Para Ceci y Eli, que nos están escuchando, dice qué bonito el programa, así que saludos. Saludo de todos los niños, obvio. Ahí va el saludo como corresponde, no como lo ha hecho el Bricks, le ha puesto cero voluntad, como cuando uno tipea. Eli hizo unas pizzas riquísimas anoche que vos contabas que tenías ganas de comer pizzas. Sí, mira, no me mandaron, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado con las pizzas? Llegaron las pizzas. Excelentes las pizzas. Llegaron las pizzas. Eli y Ceci anoche, espectaculares. Obviamente, no tengo mi taza de manchita acá, pero bueno, repetimos, manchitas es las que nos hace las gorras. Hoy Mari tuvo nueva gorra, ¿dónde está Mari? Mari está estrenando la gorrita, sí, la gorra de Good Karma. La gente de Manchita.sublime. Todos los regalos y personalizados especiales los buscan en Manchita.sublime. Exactamente, iba la gorra rosa para señorita Corin, que está escuchando el programa y le divierte mucho a los niños y quiere ir a ver la obra. Así que ahora sí lo dejo. Que venga. Sí, por supuesto. Sí, obvio. Sí, obvio. Vamos entonces con un poquito de la señora Lady Gaga. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, whoa, it's trying to ride. We don't know how to rhyme, but damn, we try. But all I really know, you're welcome. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. Ahora que tengo todo lo que siempre quise, ahora que estoy bien, ahora que todo fluye. They got the look. Buenísimo, buenísimo el programa. Gracias por el saludo. La verdad que espectacular el programa y estos chicos del musical de Crash Boom Bang, divinos. Que los traigan a Rosario, por favor. Quiero ir a ver el show. Ábrenos. Estamos al aire. Excelente. Escuchamos a Brandon Lake. ¿Por qué he traído a Brandon Lake? Porque he visto una película la cual terminé llorando. Eso tiene que ver con la edad. Yo también lloro, Soy muy llorón y uno se pone más grande y mayor no se pone. No sos el único. Sí, fui a ver a Carlos Mata también, que es un cantante que le gusta a mi señora, y también lloré pulpo con un tema al final. No lo pude resistir, me emocioné porque dije, es de mi adolescencia, bueno, vi toda la gente. Nostalgia. Sí, nostalgia, que digo, capaz que me pasa con Roxette. ¿Qué pasó? Hay una película muy linda en Netflix que se llama Inexplicable. Está basada en un caso verídico que sucedió en Brasil en 2021. Y nada, pone a prueba la fe. ¿Qué es la fe para cada uno? Independientemente de lo que uno crea, siempre soy de la idea de que hay algo que nos moviliza y que hasta el más ateo en hace algún momento que todo suceda. Sí. Exactamente, en algún momento necesita creer. Bueno, la peli habla de eso, una familia que se le enferma a un niño pequeño, primero con un tumor cerebral del cual lo rescatan y después, bueno, entran con una meningitis y bueno, están muy mal y los pronósticos son todos pero devastadores. Pero bueno, en algo hay que creer, siempre en algo hay que creer. Y este tema aparece en dos oportunidades y obviamente los dos partes que aparece son ese golpe al corazón. Y cuando lo escuchamos con señorita Corin, dije, qué bonito tema. Después busqué al artista, me encantó los temas. Me parecieron... Qué importante la banda sonora de películas y de series. Súper. Momentos icónicos. Re. Sí. ¿Vos re, para mí es re importante. ¿Te acordás, por ejemplo, del momento de que se muere Mufasa? Ay, sí. La banda sonora atrás, claro. Es re triste. Sí. Y Disney con siempre las muertes, no sé por qué, cuando se muere la mamá de Bambi. De los padres. Sí, de los padres. Sí, sí, son siempre de los padres. Sí, hay algo por resolver, o sea, ahí siempre, para Disney. Los huérfanos. Los protagonistas tienen que ser huérfanos. Siempre no sé por qué. Si no, Juli, para estar en Disney. Si sí. No triunfa, no. Sí, es muy Cris Morena también. Que siempre eran todos huérfanos, siempre también sin padre. Que tienen que encontrar a sus papás. Exactamente, Dios. Siempre hay una búsqueda, eso es más para resolver, sí, sí, pero sí. Bueno. Momentos muy icónicos en muchas películas. Yo recuerdo, no vi la película de Rápidos y Furiosos, creo que en la 7, Charlie Puth. Un momento icónico, el pulpo dice sí, siempre le encanta. See You Again, la canción. No vi la peli, pero recuerdo. Porque fue tendencia en todos lados, porque justamente... No vi la peli, pero recuerdo de ver en Reels. Sí, tal cual. Es que despedían al compañero y después el muchacho fallece de verdad en la vida real. Entonces, sí, por supuesto, cuando fallece Paul Walker. Entonces queda como ahí... Bueno, vamos a escuchar al señor Brandon Lake. No sé dónde es, después me voy a interiorizar bien sobre su carrera. Tiene como 8 millones de escuchas en Spotify. ¿Cómo se llama la peli para verla? Inexplicable, okay. Si quieren llorar, véanla porque hasta... Vale. Y me quedó algo muy de la peli. En un momento el padre ante todo lo que le estaba pasando con su hijo y ver a otro niño que muere y por qué el mío está así. Y bueno, lo que se pregunta uno, ustedes son muy niños, pero bueno, siempre llega un momento en que uno se cuestiona la fe. Y viene alguien y le dice, no creer es tan loco como creer. Y si uno lo analiza de ese lado, es verdad. El que te dice, yo no creo. Y el, ¿por qué no? ¿Por qué no y por qué sí? Así que nada, bueno, habla de la fe, de venga de donde venga. Súper interesante la peli. Es un golpe bajo ahí, véanla con un par de carilinas, porque van a llorar seguro. Sobre todo que está basada en un caso verídico y es súper linda, súper linda, porque cuestiona todo eso que el que ha pasado sobre esas situaciones tan críticas siempre se cuestiona por qué Dios lo permite, pero bueno, Dios es magnificente, así que todos. No sé, las voluntades de Dios son muy distintas a las nuestras. Así que nada, vamos a escuchar a Brandon Lake con su tema que se llama Gratitud y este mazo. All my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is your heart. Del momento en tus oídos. GK Tendencias. I come and I go. Sonando Dua Lipa, ahí los chicos estaban bailando Houdini. Recién. Houdini. Muy bien, sí, sí. Recordemos que vuelve a la Argentina, esto es en el marco de su gira Radical Optimist, que Radical obviamente Optimist. Vamos a estar ahí con Z. Sí, voy a ver si lloro con la con... Dua Lipa. Sí, después de haber agotado el show del 7 de noviembre, esto va a ser obviamente llegaron ahora en 2025 en el Estadio Monumental. Sumó una nueva fecha, esto va a ser el sábado 8 de noviembre, que es el día que vamos a estar, Z. Sábado 8. 7 de noviembre salió Balazs en español. 7 de noviembre de 1996. Esta es la tercera visita de aplausos para mí que de, retuve el dato. Dato para por tener supuesto, en cuenta. Ahí muy está. Bien, 7 de noviembre salió Balazs en español. Excelente, todo está conectado. Todo. Y no es un nombre. ¿Cómo? Que se acuerda de esos datos, pero no. No, de viste. No, pero eso es por la edad. Sacale el micrófono a este chico. Nunca retuve ni fechas de cumpleaños ni nombres. Te puedo cruzar en una fiesta, en una reunión, te pregunto el nombre, a los 5 minutos vuelvo cual Doris de Buscando a Nemo y te digo, ¿cómo era tu nombre? Sí, a mí me pasa también. A mí también. Soy malísimo. Yo soy malo con las fechas de cumpleaños. Y con las caras y con los nombres. Menos si hay gente que recién. Pero la pregunta es, ¿quién se acuerda de la fecha de cumpleaños? No, yo no cumplo. ¿Ustedes cuándo cumplen los años? Vamos a empezar. Yo cumplo el 15 de abril. 15 de abril. Yo, y eras de Aries. Aries, sí. Muy bien. Yo el 19 de febrero y soy de Piscis, pero por muy poco porque justo ese día cambia y por el horario soy de Piscis. Mira, es como Justin. Agua. Como Justin, no tienes que ser Piscis. Baby, baby, baby, oh, baby. Mortal. 16 de septiembre, Virgo. Virgo, ¿y Ana? El 22 de enero, Acuario. Acuario, 22 de enero. Sí. ¿Cómo Richard? Richard, le mandamos un saludo a Richard, nuestro amigo de siempre nos escucha. ¡Saludos, Richard! ¡Richard! Desde España, igual no se habrá quedado despierto, fue me dice, escucha la repetición el otro día. Aprovechamos para saludar. Y mi hermano cumple el 23. Mi mamá y mi hermano, el 21. Mi mamá y mi hermano. Mira, los ¿de dos. Enero? Sí. ¿Los dos? Sí, los dos en el mismo día. Sí. Mira. Qué feo. ¿Qué? No, qué lindo. Para tu mamá. No, peor el día del cumpleaños del pulpo. ¿Por qué? ¿Cuándo? Se hizo el silencio. ¿Sí? ¿Cuándo? 31 de diciembre. No. Nadie jamás en la vida lo va a saludar. Todo feliz año. Todo el mundo festeja. Todo el mundo festeja, viste, el 1 de. A las 12, exacto. Cuando se termina el cumpleaños. No, es como un 25 de diciembre, un 24. Claro. Nadie se acuerda. Sí, eso es terrible. Y después festejar los cumpleaños. Anda. Pará, sí, pobre enero. Yo pienso en Ana, mi hermano que cumple el 23. Es un corchazo. Sí, mi hermano. Todo el mundo de vacaciones. Mi hermano y mi mamá que cumple el 21. O se van de vacaciones o bueno. O no hagas cumpleaños porque sabes que no viene nadie. No. En marzo. Claro. Los cumpleaños de enero hasta marzo. Nunca en la vida me los aprendí. Y no, están todos de vacaciones. 8 años con una misma persona, no me acuerdo su cumpleaños. Yo me sé solo un par de cumpleaños. Bueno, ahora ayudan las redes con el tema de los cumpleaños. Sí. Pero no es como antes que Facebook entraba y un cartel que decía hoy lo cumple. Lo mismo pasa. Ahora si no revolvés ahí. Lo mismo pasa con los números de teléfono. O sea, uno no se acuerda el número de un amigo, de un familiar. Mira cuando venga el apagón, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién llamamos? Si no sé ningún teléfono. El internauta. Está más claro. Ni el mío sé. Viste que a veces uno dice lo tengo que sacar. Yo me tengo que fijar en el WhatsApp porque yo no me lo acuerdo. Uno ve los nombres. Exactamente, pero no retenés un teléfono. Claro, no, ni sí, yo no me lo acuerdo. En la época nuestra, que era analógica, no existía la tecnología de ahora, uno tenía que retener los nombres. De hecho, la forma de conocer, uno iba, se conocía con una chica, un chico que te gustaba en ese momento, te pasaba en el teléfono y si no lo retenías, era suerte. Era suerte. Y después iba suerte llamar y que no te atienda el padre, la abuela, el tío, el coso. Cortabas de los nervios. No, o que te haya pasado un número falso y de la nada llamaron a un lugar que vende empanadas, no, deja. Claro, exactamente, no es como ahora que todo se googlea. Dos de jamón y queso, claro. Una de querés ser mi novia. De los nervios, claro. Dios mío. Tres de humita y querés ser mi novia. Chicos, ¿tienen Spotify ustedes? ¿Utilizan? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Son sí. de crear listas de reproducción? Sí. Yo, por ejemplo, con mis amigas, cuando vamos tipo al campo con las chicas, ponemos, agarramos el parlante y nos lo llevamos en el micro y tenemos super. Una playlist que se llama Micro con todas canciones que nos gustan a todas. Tipo, tenemos ahí Soy Luna, las baladas tristes, todo, todo, todo, todo está ahí adentro. Y para los 40 minutos del campo, ¿sabes cómo cantamos? Nos quedamos sin voz antes de hacer, antes de hacer educación física. Sí, con, no. con mis amigas, cada una se lleva su parlante, esos grandotes así, sí. Y hacemos lo mismo. Sí. De paso, besos a nuestras amigas. Sí, obvio, saludos. Que a mí no sé si me están viendo, porque me dijeron que nadie podía verme. A mí porque todas, estaban todas ocupadas. Todas me dijeron que se estaban conectando. Así que saludos a todos para las ellas. Amigas de, las amigas de Connie pueden buscar después cuando quede colgado el programa. Claro. Connie tiene un aire muy Carla Peterson. No sé por qué me hace acordar. ¿Quién es? La del Eternauta. Hoy estaba escuchando una entrevista de Carla Peterson cuando venía. Claro, es la que trabaja en el Eternauta. Sí, sí, sí. Junto con Ricardo Darín. Tiene muy, muy ese estilo. No sé por qué me hace acordar. Así que bueno, estamos en momento de tendencias. Estábamos hablando de Dua Lipa. Sí, esta semana se llevó a cabo la Met Gala también. Recordemos que estuvieron viendo algo de eso. Sí, en TikTok me apareció un montón. Bien, la temática era como Pulpo al Brix, hay que traerle a los chicos porque le conocen todo. A mí me habla de todo eso y yo, ajá. Wow. La temática era como algo de trajes negros. Sí, tal cual. Y que tipo Madonna estuvo de blanco. Sí, pero no. siempre llevando la contra, ¿no? No, pero se refería a la moda de las personas de color. Y bueno, y cada uno interpreta lo que quiera. O sea, se vestían de negro algunos y otros llevaban como el concepto más a fondo, ¿viste? Claro, o sea, no necesariamente que tenía que ser negro la vestimenta. Claro, mirá. Se refería más a la moda de la era un sentido más como lo de Dua Lipa fue impactante. Y el peinado, así como modernoso, medio galáctico, una cosa así, no sé, era muy, muy raro. Sí. Estuvo súper, súper elegante. Lo de Madonna llamó la atención. Por ser la figura que es, estaba con un traje blanco, bastante sencillo. Claro. Sí, la verdad. Incluso se trastabilló en un momento, era muy, es una muy señora largo. Mayor. Si se cae, la agarran. Sí. Pues tiene problemas de cadera también. Sí, lo peor es que no hubo tanto tipo deslumbrante en la noche, ¿me entendés? Es verdad, hubo años que fueron más extravagantes. Sí, para mí también. Yo pongo cara de para que, mí también. Sí. Una de, la, wow. de las personalidades que siempre se espera y que siempre es la última en llegar es Rihanna. Ella siempre marca tendencia. Sí. Y siempre es la última en llegar. Ella ya es morenita, no le tienen que pedir ningún color. Y este año anunció su tercer hijo, Rihanna. Tiene tres niños ya. En la Met Gala ya anunció la pancita de embarazo. Sí, está embarazada. Sabés que yo la vi y dije, a esta chica no le salió el último bebé todavía. No puede ser que esté embarazada de nuevo. En el Super Bowl. Pero pará, tenía la panza igual, no le cambió ni literal. Yo le salió el bebé. Estuvo 2 años con el mismo bebé en la panza. ¿Cómo desinformar con el Brix? El Brix cree que el embarazo tiene 2 años. Es que uno la última vez que la vio estaba con panza. La volvés a ver ahora y seguía con panza. Claro. Pobre niño, no salió. No quiso salir. Lo está criando adentro. No quiso salir. No había espacio para el niño. Así que bueno, me encanta que saben de todo, chicos. Me encanta. Sí, voy a traer a los niños que saben de todo. No como vos que decís que el embarazo dura como 2 años. Era la mamá de espanta. El Brix no sabe nada. O la abuela, pero no viene la abuela, no. No la hemos traído hoy. Porque hay muchas criaturas en el estudio. ¿Cómo le va, abuela? ¿Qué tal? No quiere la abuela. La abuela no suele venir a visitar. Va a derrapar la abuela. La señora es una señora mayor que viene con peluca, todo le contamos. Después de que Susana no la contrató más, la tenemos la nosotros en el estudio. La traemos, sí. Es una señora muy mayor y derrapan, 3, 2, 1. Entonces, la tenemos. El pulpo dice, mejor no, déjenla. A veces está encerrada por ahí, a veces viene y bueno, es la que tira palos ahí. Cuando pasó alguna data, a ella no le gusta nada. Nada le gusta, salvo Carlos Mata, está on fire con Carlos Mata, pues te va a contar. Así que bueno, vamos entonces a escuchar a la señora Dua Lipa. I can give my heart. for someone to tell you to go. Just how to take control when I'm vulnerable. Here, straight talking to my soul. Conversation overload. Cause training season's over. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. Ahora que tengo todo lo que siempre quise, ahora que estoy bien, ahora que todo fluye. They got the look. I feel sorrow no more. Estamos al aire y ahora sí, ahora están los niños que los vamos a liberar porque los padres si no nos van a matar, pero yo quiero que saluden a sus padres, que le manden un saludo porque los han traído, los han esperado. Bueno, les mando un saludo a mis papás, que los quiero un montón, un montón, un montón, los amo. Y ellos me trajeron acá, así que sin ellos no, esto no podría haber sido posible. Los amo un montón. Bueno, yo quiero agradecerle a mi papá que está acá por haberme traído y mandarle besos a mi mamá y a mi hermano que me están viendo desde casa. Bueno, tal vez no, porque mi hermano se va a dormir temprano por mañana por el cole, así que muchos besos. Gracias por siempre apoyarme y bueno, y nada, y los amo. Le quiero mandar saludos a mi mamá, a mi papá, obviamente, mi abuela, que sé que me estás mirando. Me lo prometiste, sé que me estás mirando. Me lo prometiste. Y a todos los demás que sé que algún día me van a ver o que me están mirando ahora. A todos los demás. Bueno, un saludo a mi mamá, a Juan Osvaldo, que está ahí afuera. Bueno, a mis abuelos, a mis amigas, a todo el mundo. Así, a los abuelos es muy importante saludarlos, besos sí, a mis abuelos super. También. A toda mi familia, a mis tías, tíos y abuelos. Sí, muy bien, tías, niños, tíos, abuelos. Siempre se han agradecido a sus padres que los apoyan en esto que hacen. Sí. Sí. Siempre hay que agradecer sí, eso. No todos tienen esa posibilidad. No. Así que nada, bueno, para nosotros ha sido un gusto. Sí, espero sí, se hayan divertido, que lo hayan pasado lindo. Que vuelvan en algún momento. Súper linda energía, chicos. Sí. Nos alegraron toda la tarde, así que muchos éxitos con el estreno de la obra. Freshman, el musical. Sí. El 25. Así que nuevamente, un aplauso para los niños. Así que, bueno, ahora sí. Sí, quedan liberados porque sus padres ya en cualquier momento van a entrar y decir, bueno, tenemos que llevar a estos niños que los han secuestrado en el programa. Bueno. Y nosotros también, el programa está quedando súper cortito, así que nada, sí. Vamos a ir con Damiano David. Damiano David. Temazo, me encanta. También. Así que eso, sigan mandando besos. Manden todos los besos. A mis amigas. Besos a mis amigas también. A todo el mundo, saludos. Medio mundo. Por supuesto. A las profesoras, a la entidad. Sí, obvio. Sacame 10. Nosotros tuvimos un problema con nuestro canal. Teníamos 5.000 seguidores y nos banearon. Nos metieron 3 strikes, va 5 en realidad en una misma tarde. Unos fanáticos, bueno, que no nos querían. Y no lo podemos recuperar. Tuvimos que empezar con un canal de cero. Así que si quieren pedirle a todos sus amigos, a sus profesores, sí, a Susi. Beso, Susi. ¡Susi! ¿Cómo nos olvidamos de Susi? Que saludos. Se suba, saludos que a Susi también. La más importante del mundo. Obviamente, que se sumen al canal de Good Karma Radio Show. Así que vendan ustedes todos también nuestro ahí. Canal. Sí. Para que sí. Se sumen. Dale, súmense. Súmense, todos suscríbanse. Eso, beso, Susi. Besos. Besos. Besos a Damiano, Damiano David, vamos con Damiano. They said that moving on will heal it over time. It's your imagination telling you the lies. They say throwing out your things will set it right. Out of sight, but you're still on my mind. Oh dear. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Thank you. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Qué energía que quedó en el estudio, sí, Z, pero qué, ¿no? Energía. Los voy a traer a los chicos, te reman todo. Pero por supuesto conocen todo, no hay que explicarle nada. Conocen todo, terrible. Yo de la Midgala solamente lo mencioné porque había visto que estuvo Dua Lipa, pero enseguida sacaron el tema y conocían la temática absolutamente de todo. Lo que es ser joven, lo que es rebosar juventud. Pero bueno, qué bonito. Que no era temática, ¿viste? No, como lo dijo, el concepto, dijo la... Qué bonito que va a estar esa obra de teatro. Sí, volvemos a repetir, estreno 25 de mayo, nosotros vamos el 8. Ahí está, sí. Crash and Band, el musical, búsquenlo en Instagram. Buscan, compran su ticket y van para disfrutar y de la obra. Y dijeron todas sus redes, después las vamos a volver a repetir en algún momento. Sí. No, no voy a recordar ninguna, si pretenden que recuerde algo, no. Así que bueno, nada, momento de tendencias, Miley Cyrus sonando, tenemos nueva canción, la canción polémica que decían que se parecía a la de Paulina Rubio, pero en realidad tiene ahí un dejo de ABBA, era. Sí, con Ava, no, sí, mamá mía, no. Nada que ver a lo que estaban diciendo. Así que, excelente canción. Vamos a escuchar a la señora Miley Cyrus. Pretend it's not the end of the world. It's not. Pulpo, vamos entonces con la gente de Smith & Tell y este temón que va dedicado para la Teniente Rada. Changed my mind, I've opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back. Feel also. Qué hermoso esto. Qué hermoso como canto yo. ¿Qué te generó la primera vez que escuchaste esto? A mí. A mí. Fue, Dios pero mío. Fue en 1995, 6. Cuando conseguimos You Don't. Yo lo pude escuchar recién en el 99, cuando conocí a Patri. No, 1995. Cuando salió You Don't, en el mismo cassette de You Don't venía Help. Que tenía algo adelante. Ok, Ringo. Claro. Y empezaba a cantar Help. Y acá no está, lo que Ringo era de The Look, había algo que en la versión esta no quedó. Pero bueno, qué bonito el Help, me encanta, amo, me gusta escucharlo. Me voy a poner bien el auricular. He quedado como los niños, esto cuánta energía que nos han traído. Tengo que ser mucho. Como Marí, que viste que te agarraba a los fans y chupa. Terrible. Adrenalina de... ¿Cómo es la hormona de la juventud? No me acuerdo. Testosterona, no, la otra. Bueno, no importa. Adrenalina de juventud nos han traído. Mucha. Súper, súper. El pulpo está con los tentáculos. Espontaneidad, pero terrible. Me encantó. Por eso estudié en teatro. Claro, claro. Claramente van por muy buen camino. Así que gracias a los niños de Crash Humana el Musical, a Connie, a Gonza, a Ana y a Sofi, que son cuatro de los actores que han... por si alguien recién prende el por si alguien recién prende el televisor. Se está mimetizando, sí, mamá Cobra. Si alguien recién prende la radio. Bueno, si se prende el YouTube y se pone, yo, si ahí. No se escucha bien, muevan un poquito la antena. Con la papa, porque antes había una papa arriba del televisor con dos antenas, con dos agujas de tejer. Mi abuela le ponía todos una hemos papa, tenido la papa con las agujas de tejer. De tejer. Que en realidad era lo mismo que si tuvieras el cable tirado no en el piso. No era lo mismo, no, porque antes la como que la conexión te entraba mala energía. Sí, en serio, cuando vos le movías las papas con las agujas, las cosas de... Las papas es como que las abuelas la utilizaban para todo. A mí me dolía la cabeza y mi abuela me ponía dos rodajas de papa en acá, en los costados de la cabeza. Venga, mijo, me decía. Otra que en el avión con los conos de vasito en los oídos. Papa. Pollo con papa. Parecía Frankenstein con las dos papas en el costado, al costado de las orejas. A mí me gusta el pollo al horno con papa. Él quería que le hagan pollo con papa. Qué rico, un pollo al espiedo con el hambre que tengo ahora. Eso porque se ha ido a los niños y ahora no puede expresarse mejor. Qué bonito que son las niñas del Gulcar del Crash Boom Band Musical. Va a ir abuela a ver. Voy a ir y a sacudirlas en agua. Bueno, con... Se nos ha volado un programa, lo hemos pasado súper, súper, súper lindo. ¡Qué energía! Sí, gracias a Pulpaco, gracias al señor Damián Espadea, que nada de esto saldría sin el pulpo, que lo hemos vuelto loco y no hemos podido tomar café. Muchas gracias, Mari, también gracias a Claudia. Mari con su gorrita nueva. Mari, podés venir acá y mostrar tu gorrita y desfilarnos. Agustí casi tiró todo, era que se fue Ana, que la tenemos que haber hecho desfilar, mal. Dos es verdad, ahí. Quedó ahí, quedó pendiente. Claro, bueno, sí. La próxima. Para ahí que nos cuenten todo el éxito de Crash Band. Por bueno, supuesto. Obviamente, conduciendo toda esta bonita radio, la señora Claudia aporta, como siempre. Así es, y en la